vida es un duelo. ¿Qué más da el mundo entero? El amor es nuestro amigo más sincero. Eres la única razón que faltó en mi corazón. Solo tú, solo, solo tú. Hasta mañana me das luz para encender un día más. Y entre ellos no podemos. Les hablamos aunque no los entendemos. Nos saludan al pasar como el sol que alumbra el mar. Solo tú, solo, solo tú. Esta tarde me das luz para encender un día más. Solo tú. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme.